Hola, hola, ¿qué tal, amigos, familia, comunidad de Vibe Podcast? Welcome. Bienvenidos a un episodio más. Nos encanta acompañarte. Todas las semanas, los viernes, lanzamos un episodio. Así es. Semanal. Y bueno, nos encanta poder ser parte de tu vida. Crecer juntos. Crecer, ¿verdad? Juntos. Estamos creciendo. ¿Qué más? Amar nuestras temporadas juntos, como hablamos en el episodio anterior, si no lo escuchaste. Y ser amigos juntos. Y ser amigos. Como se viene hoy. Amigos, amigos. Realmente algo que yo considero un regalo de Dios para nuestras vidas son los amigos. Las amistades. Las amistades. Así que si tenés un buen amigo. Hoy no es el Día de la Amistad, nada, no se celebra, pero... ¿Cuándo es el Día de la Amistad? Yo no sé ni cuándo. ¿No es en el 14 de febrero? Bueno, algunos no sé por qué ese día dicen feliz día de la amistad, pero no es del amor. No, acá, por ejemplo, a mí el 14 de febrero me decían feliz día del amor y la amistad. Ok. Pero, por ejemplo, en mi país era solamente día de los enamorados. Pero acá sí, dicen sí, sí, como el día del amor y la amistad, no sé. El amor puede ser... Bueno, pero hoy vamos a hacer algo específico. Hoy, si estás viendo este episodio de cómo encontrar buenos amigos, mandale este a tu mejor amigo o a tus amigos y vean juntos, decirle, hey hermano, te voy a mandar este para hacer la prueba si de verdad sos mi amigo. Ay, ay, ay, ay, ay. No, pero ¿qué vos pensás? A ver, te hace una pregunta acá en vivo. Tira no la sé pista. Cómo fue tu vida con las amistades, pero ¿puedes decir que tuviste buenos amigos en tu vida o no? Yo sí, yo tuve buenos amigos. Tuve amigos muy buenos. ¿Y tuviste malos? Tengo amigos muy buenos. ¿Tuviste malos amigos? Tengo amigos malos. Diabólico. Ah, no. Eso que no te acercan al Señor, sino que te acercan al otro lado. Al otro. Eso también hay, ¿eh? También. Sí. También. Pero sí, y creo que las amistades son cruciales. Sí. Casi no hablamos de esto. Casi no se habla, pero... Este es uno de los únicos... ¿Pero por qué hablamos de esto? Porque nos pidieron, ¿verdad? Nos pidieron y también nos dimos cuenta de la importancia que tienen las personas con las que nos rodeamos en la vida. El impacto que tienen... El impacto. En nuestras temporadas, en cualquier etapa de tu vida, si no sabemos elegir a nuestros amigos, son aquellos que te van a levantar o te van a ¿cómo se dice? Aplastar. Hace poco escuchaba un podcast... creo que yo no estoy seguro si la que estaba la invitada era una psicóloga o algo así, o algo que una persona que trabajaba con la mente, y ella estaba hablando un poco del tema de las amistades y las personas que te rodeas, y ella decía lo increíble que es que cuando te juntas con personas que son positivas, que son, ¿qué más puede ser? Como alegres o que tratan de ponerle el mejor lado de la cara. Dice literalmente, la psicología muestra que vos tomás el patrón mental de ellos. O sea, mira, vos, sin darte cuenta, empezás a ser más positivo, más energético. Cierto. Y ella dice, cuando te juntás con amistad o personas que son negativas o flojas o que no quieren hacer las cosas, es la famosa frase, dime con quién te juntas. Dime con quién andas. Con quién andas y te diré quién eres. Y es literal, ella decía, eso pasa, se contagian los patrones mentales dependiendo con las personas que vos te juntás. Y por eso es que queremos hablar de las amistades, porque... ¿Qué pasa? En este podcast hablamos muchísimo sobre la relación con Dios, sobre la intimidad, la palabra, la espiritualidad. Pero ¿qué pasa si estamos haciendo todo bien eso? Estamos nos llenándonos de Dios, de la palabra, de la oración y todo, pero no estamos cuidando las amistades con las cuales estamos pasando tiempo. O sea, pueden, como en unos episodios anteriores hablamos de que el fuego nunca se apague, de arder por Jesús. Pero yo creo que hay personas... En la vida que pueden apagar ese fuego que está ardiendo por nosotros. He conocido gente que ardía por Jesús y tal vez se juntó con cierto grupo de personas que son como ese extintor que mata el fuego literal espiritual que tenemos. Y eso pasa mucho. Por eso es tan importante elegir bien, porque las amistades son la familia que uno elige. Son literal los hermanos, las hermanas que uno elige. Y que tienen más influencia en nosotros de lo que creemos. Es cierto. A veces más que nuestros padres. Más que por ejemplo, padres. Eso pasa mucho en la época de colegio, de escuela, de universidad, donde te toca salir de tu casa y te encontrás con gente, con la vida, ¿verdad? Pasa y esas personas tienen mucha influencia en tal vez nuestras decisiones, nuestros valores, en lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos vestimos también. Eso influencia mucho porque te juntas con cierto tipo de persona que se viste así y para encajar en el grupo te empezás a vestir así o decir ciertas palabras o hacer ciertas cosas que yo creo que la Biblia nos habla mucho de cómo escoger buenos sí, amigos. Y el primer mito que queremos capaz es quitar es esto cuando decimos de cómo elegir y cómo escoger buenos amigos. Pensamos, ok, ¿cómo yo puedo empezar a tener más amigos mejor? O sea, buenos amigos. Pero el primer mito que queremos quitar es que no necesitas muchos amigos. Es cierto, sí. Porque hoy vivimos capaz en esto de seguidores y de likes y de que tenemos que tener mucha gente, muchos amigos, un grande grupo. Y puedes tenerlo y no está mal. Pero yo creo, amor, que con tal de que tú tengas un amigo genuino, ese un amigo que es el mero, tu partner, ese que yo le decía a las 3 de la mañana vamos a hacer cualquier cosa y el tipo va a ir contigo, Dios, ya estás bien. O sea, a veces no es que necesito tener 10 mejores amigos, no, claro. Con un amigo que tú tengas, que esté contigo, que luche contigo, que avance contigo. Porque a veces tenemos, eso pasa también, tenemos esta persona en nuestra vida, este que es tu amigo, pero a veces como que no valoramos a ese uno y queremos más, y no se trata de cantidad, sino de la calidad. Jesús estaba rodeado de muchas personas, tenía mucha gente alrededor de él, pero él tenía su círculo íntimo, sus 12, y dentro de esos 12 otra vez otro él círculo tenía íntimo. Otros amigos que eran como sus íntimos otra vez. Y dentro de sus íntimos, él incluso tenía amigos que ni siquiera eran sus discípulos. Por ejemplo, Lázaro, cuando murió, muchos teólogos dicen que ese era el mejor amigo de Jesús, sí, Lázaro. Es cierto. Y que ni siquiera era su discípulo. Entonces, yo me imagino que capaz Jesús con Lázaro, cuando quería salir a algo. Me gusta mucho. Hay una canción que Jere escucha que es de Lázaro, de Pequeños Héroes, que dice, habla de Lázaro y dice, la amistad de Jesús y Lázaro a todos sorprendía. Ajá. Porque eran tenía una amistad amigos. Tan fuerte, eran tan amigos que sorprendía a la gente. Y él no era su discípulo, sí. No. No era. Wow, mira, no era. Qué loco. Entonces, eso es lo primero. No te preocupes por la cantidad. Y después, sí, búscate tipos de amigos. A mí una amistad que en la Biblia resalta mucho, y siempre cuando se habla de amistad se les menciona a ellos, era la amistad de David y Jonathan en el Antiguo Testamento. Sí. Y me gusta mucho porque, fíjate que en 1 Samuel, capítulo 23, David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo y lo quería matar. Y miren lo que dice en el capítulo 15 de 1 Samuel 23. Perdón, capítulo 23, versículo 15. Dice, y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. O sea, el tipo estaba huyendo de su vida, por su vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, y lo fortaleció en Dios. O sea, el hijo de Saúl. El hijo de Saúl. Uh-huh. O sea, el hijo del papá que le estaba buscando la vida para matarlo, fue hacia David, se acercó a él. Y qué interesante esas palabras. Lo fortaleció en Dios. O sea, ¿cómo encontramos buenos amigos? Lo primero es busca amigos que te fortalezcan en Dios. Sí. Y este va a ser el filtro más grande y más importante de todas las amistades que vos vas a tener. ¿Cómo sabes si son buenos amigos? Porque son amigos que te van a fortalecer en Dios, no en vos mismo. No, una buena amistad, un buen amigo, no es el amigo que te dice, haz lo que tu corazón te dice, haz lo que vos quieras, sé libre, no estás atado a nadie. Eso no es un buen amigo. El buen amigo es el que te dice, hey, haz lo que Dios te dice. No sigas tu corazón. O te recuerda también cosas que en momentos te olvidas. Por ejemplo, buscar amigos que amen más a Dios de lo que te aman a ti. Totalmente. Amigos que amen a Dios. Esos son los amigos por los que vale la pena. Son amigos que, por ejemplo, a este paralítico pobrecito que no podía caminar, no tenía nadie que le dé una mano. Sus amigos le hicieron un camino hacia Jesús, le acercaron a Jesús, literal, le dieron una mano, se ingeniaron una idea de cómo podemos hacer para que este nuestro amigo llegue a Jesús. Y necesitamos gente en nuestra vida que nos acerque a Jesús, que nos inspire a amar a Jesús, que nos llenen de la palabra de Dios también, porque a veces cuando uno está en momentos difíciles o está en temporadas de sequía, de dolor, necesitas amigos que te recuerden, claro, la bondad de Dios. Yo creo que, amor, las amistades son aquellos que encuentran también amigos que celebren tus victorias. O sea, creo que esto es un gran filtro. Si tú tienes un amigo, supuesto amigo, que no celebra tus victorias, no es un amigo. Porque el amigo celebra. Me estoy riendo. Perdón, me estoy riendo porque hay una serie que estamos viendo en Netflix. No sé si recomendar o no. Pero, está rara esa serie. Bueno, está rara. Bueno, pero es como esta señora, solo algunos conocen, ¿no? Pero ella cuando se quiere casar y cuando sus amigas se casan, ella se pone muy, no celebra, pero es como que se enoja porque no le pasa a ella. Ajá. Entonces, a veces eso no te puede pasar también o no te puede pasar, pero hay personas que no van a celebrar tus éxitos en la vida. Que tal vez van a fingir esa felicidad. Pero yo creo que sí hay personas que aman a Dios, que se alegran con tus logros, se alegran con tus éxitos, que no envidian cuando Dios te levanta, que no envidian cuando Dios te bendice, porque es muy fácil caer en eso, muy fácil caemos en la envidia de querer, ay, Dios le está levantando a mi amigo, le está dando algo que yo quiero, se compró la casa de sus sueños, se casó, tiene hijos y yo todavía no estoy logrando nada de eso. Y ahí puede empezar a esa raíz de amargura tomar control. Sí, por eso busca amigos que te celebren. Hay incluso un reel que anda dando vueltas por ahí. Es viejito ya el reel, pero de dos niños. Y creo que dos hermanos, no sé si son hermanos, amigos, pero le regalan a uno de ellos un zapato nuevo. Y los dos están así, abre el zapato y su amigo, el otro empieza a reírse, a aplaudir y le hace una fiesta. Y le queda loco el amigo. Ya sé. Amigo queda loco por el regalo del otro. Y dije, bro, yo quiero amigos así, me ¿verdad? Mandaste ese río. Yo quiero amigos que te celebren. Que ese es el tipo de amistades que tenemos que buscar. Entonces, primero ve eso, ve si tus amigos se alegran cuando te va bien o cuando tiene una victoria. Porque si no... no es una amistad sana incluso. Claro. No es una amistad sana. Entonces, eso es una cosa. Pero como hablábamos hoy, busca amigos que te fortalezcan en Dios. Como Jonathan lo hizo con David. Lo fortaleció en Dios. Le dijo, hey, en el versículo 17 le dice, no temas por la mano de Saúl, mi padre. Él no te encontrará, le dijo. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Qué humildad tenía el Jonatán. Bueno, yo le digo Jonatán. No, yo es Jonatán, está bien. Jonatán. Creo que así se mencionó, o sea. Los Jonatán nos dicen ahí. Bueno, porque yo crecí escuchando la historia de mi papá. Siempre, David, David y Jonatán. David, sí, bueno, sí, tenés razón. Pero me gusta mucho su humildad porque, imagínate, era su papá. Saúl era el papá de Jonatán. Y decirle, tú reinarás sobre Israel, porque él entendió la asignación de Dios para David, que él fue ungido como rey sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, le dice. Es fuerte eso. O sea, es como el amor. Dice que ellos tenían, su amistad era tan fuerte que eran como hermanos, se amaban como hermanos. Era increíble. Pero fíjate qué nivel de amistad, de que supuestamente siempre el hijo tomaba el lugar del padre, la heredaba, claro, el reino. No, es cierto. Pero este hijo... Él decía, no, yo no. Tú vas a ser el rey. Yo voy a ser segundo. Entonces, el amigo, el verdadero amigo, sabe ponerse segundo en momentos. Pero también, Seba, lo que yo veo acá es que él entendió lo que Dios tenía para David en ese momento. Que Jonatán no fue ungido como rey sobre Israel. Claro. A pesar de que la corona debería ser para él, ¿no? Claro, porque era el príncipe. Pero él entendió, Dios tiene este propósito contigo y yo te voy a apoyar en este propósito. Te voy a fortalecer en Dios en este momento de persecución de tu vida. Y eso hace un buen amigo. Amén. Entonces, un buen amigo te fortalece. Entonces, literal, lo que estuvimos viendo hasta ahora es que... los buenos amigos son los que celebran tus victorias. Los buenos amigos son los que se pueden poner segundo y ponerte primero en ciertos momentos de tu vida. Los buenos amigos son los que se ponen triste y los que lamentan cuando a ti no te está yendo bien. Sí. El buen amigo es literal el que se alegra y te aplaude y camina contigo y celebra tus victorias. Ese es el buen amigo. Eso me gusta. Esa es la amistad que necesitamos. Te acercan a Dios. Claro, y por sobre todo el buen amigo es el que te fortalece en Dios. Mm. Es el que cuando tú no tienes fuerza para acercarte a Dios, Él te acerca. Mm. Cuando tú estás débil en tu relación con Dios, Él te fortalece, Él te levanta, te anima, te dice no temas, Dios está contigo. Wow. Y ese es el tipo de amistad que nosotros necesitamos. Mm. Fíjate que en el Antiguo Testamento es interesante porque estaba estudiando un poco. Dice que no existe, en el hebreo, no existe la palabra para amigo, amistad. La palabra que el Antiguo Testamento usa en el hebreo es vecino, neighbor. Ah, como prójimo. Claro, prójimo, como alguien que está cercano a mí. No usa la palabra amistad, sino que este es mi prójimo, alguien que está cercano a mí. Pero en el Nuevo Testamento, que es en el griego ya, sí existe la palabra para amistad y es muy distinta entre prójimo y amistad. Y es interesante porque 30 de las 36 veces que la palabra amistad es mencionada en el Nuevo Testamento está relacionada con la palabra filos en griego, que es amor. Que es el amor. Porque la amistad es amor. Sí. El buen amigo es el que ama en todo tiempo. Es aquel que te ama. Y el que ama sacrifica. El que ama se pone segundo. El que ama aplaude. ¿Me entendés? O sea, sabes que también algo que yo valoro mucho de las amistades son cuando las amistades verdaderas te brindan corrección amorosa. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tal vez ven que estás yendo por mal camino o que estás haciendo cosas que no están bien, no solamente en lo espiritual, en todo en la vida. Estás tomando decisiones que no te están haciendo bien, no estás haciendo cosas que no te están haciendo. Y ven eso, pero no te corrigen, como que te dejan ir por ese camino. Pero el verdadero amigo te brinda una corrección amorosa. ¿Qué quiere decir esto? Claro, no una corrección de te regaño, y ay, sino que te muestra, hey, mira, estoy viendo esto, como que siento que acá es como que tal vez podemos mejorar y te lleva por un buen camino. ¿Verdad? Eso tenemos que valorar mucho de la gente que te corrige. O ve tus puntos ciegos también. También. A mí me pasó eso, casi choco una vez porque no vi el punto ciego. Estaba aprendiendo a manejar y me fui. Y no vi el punto ciego y casi le choco al auto que venía al lado. Y hay veces que podemos tener accidentes en nuestras vidas por no ver cosas en esos puntos ciegos. Que alguien más puede verlo por ti. Que tus amigos ven. Que tus amigos ven, que tus prójimos, que la persona que te conoce, ve que te lo puede corregir. Claro, y entender que el buen amigo... y si nosotros somos buen amigo, pues eso es otra parte de esta historia, ¿no? Usualmente, siempre lo hablamos con Andrea, que las preguntas que nos llegan a más a las redes es ¿cómo sé si soy la persona correcta? ¿Cómo sé si es la persona correcta? ¿Cómo sé si es ella? ¿Cómo sé si es el indicado? Y todo es él, ella o ellos. Pero también a veces es pensar, bueno, ¿cómo sé si yo soy la persona correcta? O sea, ¿cómo sé si yo estoy ofreciendo la amistad que estoy pidiendo? Porque a veces yo quiero rodearme de buenos amigos y yo soy ahí la hierba tóxico. Mala, el tóxico en medio de toda la amistad y querés puros buenos amigos y vos sos el que no sos. Entonces, también preguntarte si también, vos estás... Preguntarme si yo estoy ofreciendo esta amistad que estoy exigiendo. Eso. Queremos amigos de calidad, pero ¿estoy yo ofreciendo una amistad de calidad? Claro. Porque a veces somos, como se dice, esos amigos cactus que andan por ahí, ¿verdad? Que como que nunca le regamos. Señor mío. Pero a veces hablando, Andrea. No, es que a veces digo, señor, yo soy muy cactus con... Bueno, pero estoy mejorando en esa Tenemos parte. Un amigo que una vez nos dijo, ustedes son un poco cactus. Sí, ese amigo vino y nos dijo, yo quiero ser su amigo, pero ustedes son muy cactus. Ajá, y ahí dijimos, ¿y cómo? Y ahí nos explicó. Y ahí nos explicó la teoría de los amigos cactus. ¿Qué quiere decir esto? Que al cactus no hace falta ni que le riegue, ni que le mire, ni que le nada, sino que está ahí, así... Como que... Pero a veces como que descuidamos esa parte de regar. Claro. Porque, claro, un cactus puede crecer ahí sin agua, sin nada. Pero es lindo cuando vos regás tu amistad, ¿no? Claro, porque si no... Eso es otra cosa. Para tener buenos amigos hay que ser intencional. Es cierto. O sea, yo he tenido amigos que mi amistad con ellos empezó así. Porque literal yo le dije... Hey, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. Te ofrezco mi amistad. Te ofrezco mi amistad. Y así empezó. Y parece muy de niño, ¿no? Que decía, ah, vos vas a ser mi mejor amigo, decíamos de niño. Y se hacían. Porque eran intencionales. Claro, es cierto. Si no se dice, no hay. Es cierto, tenemos que aprender a cuando conocemos a una persona y vemos su corazón y lo conocemos, decirle, hey, yo te quiero ofrecer mi amistad, sí. Quiero ser tu amiga. Porque a veces sí. Eso queda como, medio, ay, ¿será que le digo? Me va a quedar raro. No. Nosotros aprendimos eso. Yo lo he dicho. Quiero ser tu amiga, te ofrezco mi amistad, quiero conocerte, sí, seamos hagámonos amigos. Y ahí regamos la plantita, claro, mantenernos. Porque no puedo esperar una amistad sana y buena si yo no la riego, si yo no la hago crecer, si yo no la hago producir. No nos sirve. Entonces, eso es muy importante, ser constante en nuestras amistades. Y lo que vos decías hoy, amor, me llamó la atención que decías que el buen amigo es el que te sabe llamar la atención con amor. Fíjense lo que dice Hebreos 3:13, dice... Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, exhórtense unos a otros cada día. El buen amigo cada día está ahí para exhortarte si es necesario, para llamarte la atención o para ayudarte o para levantarte, para darte ánimo. Y es importante que dice cada día, no dice semanalmente, no, cada día él está ahí. Qué increíble. Cada día, y creo que esa es una amistad, ¿verdad? El que está cada día dispuesto a exhortarte, a levantarte el ánimo, o incluso capaz no hace falta que hablen todos los días, pero capaz todos los días ora por ti. Claro, eso, ¿entendés? Un amigo que ore por ti, ese es un buen amigo, sí, otro punto. Nosotros hemos aprendido esto como matrimonio individualmente, en nuestras amistades, que obviamente con el paso de los tiempos hay personas que van a estar en cada temporada, hay personas que Dios te da por temporadas también. Yo aprendí también eso, de que hay personas que Dios te da por ciertas temporadas en la vida, cierto. Y a veces nos obsesionamos con esa amistad y tal vez Dios te dice... Era para esa temporada que ya pasó. Y Dios te quiere poner gente nueva, gente que tal vez te van a traer palabras para esa temporada que necesitas, para este tiempo que estás viviendo. Hay que aprender también eso. Claro, a veces las amistades van variando. Y después, obviamente, hay amistades que duran toda la vida. Esas son increíbles. Y son increíbles porque duran toda una vida. Y oramos por esas amistades. Sí. Pero hay algunas amistades que son por temporadas. No que se termine y se pelean. No pasó nada, pero nada más... cambió, te mudaste, fuiste a otro país, sí. Eso es mucho, se pierde mucho, esa es la amistad de cuando uno se muda, o ciertos cambios en la vida que genera que busques y encuentres otro tipo de amistades. Sí. Entonces, esto es tan clave y queremos dejarte con esto, de que tú puedas buscar este tipo de amigos y por sobre todo recordarte, para mí lo más importante de todo esto, hablando de amistades, es que tenemos un amigo que nunca nos va a fallar. Un amigo que nunca va a llegar tarde. Un amigo que nunca dejó de pensar en ti y nunca va a dejar de pensar en ti. Ni de orar por ti. Y ni de orar por ti, porque él está ahora mismo intercediendo por ti. Un amigo que te ama, que te cuida, que te protege, que vela sobre ti. Un amigo que murió por ti. Se llama Jesús. Me gusta mucho porque que hablemos de Jesús, porque es nuestro ejemplo... más grande de amistad. Jesús ofreció su amistad, supo ofrecer su amistad. Y Jere tiene un libro que creo que ya lo mencioné acá una vez. Él tiene un libro, no lo encontré, no sé dónde está. Pero se llama Jesús, el amigo que perdona. Uh-huh. Y habla de Pedro, de cómo Pedro le falló a Jesús tantas veces y le negó. Y dudaba de él y cómo este hombre va a hacer que salga peces del agua. Pero cómo Jesús es ese amigo que perdona. Y yo no sé cómo fue tal vez tu experiencia con las amistades. Tal vez puedes decir, uy, yo tengo buenos amigos y estoy feliz con los amigos que me dio. Y Dios me dio un grupo de amigos increíble. Pero tal vez hay personas que podemos decir, no, Dios, tal vez no... No los tengo. Tal vez no tengo los amigos que quiero en esta temporada. O tal vez tuve malas experiencias con mis amigos. Y mis amigos me fallaron, me traicionaron. Hablaron mal de mí, me lastimaron, porque esto también es posible. Pasa mucho que tenemos gente en la vida que te tal vez no son tu familia, pero son tus amigos que te lastimaron y te hirieron. Pero hoy queremos apuntarte al mejor de los amigos. Amén. Que Jesús es ese amigo que perdona, ese amigo presente, ese amigo que aconseja, ese amigo que sana, que abraza. Él es sí. el amigo. Por eso es que esto es tan importante, porque estamos hablando de cómo conseguir buenos amigos. Vas a tener muchos amigos en la tierra, pero el mejor amigo que puedes conseguir es Jesús. O sea, Él es el mejor amigo. Si tuviste amistades que te fallaron, que te traicionaron, que hablaron mal de ti o te dejaron a un lado, quiero recordarte que Jesús nunca te va a fallar, que Jesús nunca te va a traicionar, que Jesús nunca te va a dejar de un lado, que Jesús siempre va a ser tu mejor amigo. Y haz de Cristo esa amistad que nunca se rompa. Que incluso la Biblia dice, si tú le sos infiel a Jesús, Él sigue siendo fiel porque Increíble. No puede negar su esencia, Increíble. Porque Él es fiel. Entonces, que tu mejor amistad, la base de tu mejor amistad, el mejor amigo que tengas, sea Jesús. Y de ahí, que esa amistad sana y pura y santa con Jesús nazcan otras amistades. Y también sé intencional en cuidar tu relación de amistad principal con Dios, de obviamente conocerlo, pasar tiempo con Él, porque como cualquier relación en la vida, si querés ser intencional uh-huh. para que esa relación crezca, tenés que darle tiempo. Sí. Es así nomás, no hay otro secreto de que, ay, no, pasó y pasó la buena amistad. No. Las buenas amistades son intencionales, uh-huh. se le dedica tiempo, se le dedica perdón. Uh-huh. Para cualquier relación tenés que recibir el perdón y saber dar perdón, porque ese es el secreto de cualquier relación. La humildad de saber reconocer cuándo fallé y saber decir, hey, te lastimé, lo que hice estaba mal y lo reconozco Amén. Y te pido perdón. Y esas son las amistades que con el tiempo son un, no sé, un tesoro. Sí, entonces si hoy no tenés un buen amigo o estás buscando un amigo y no tenés amigos que decís, ay, me desearía tener un amigo así, queremos decirte que Jesús te está diciendo en este momento, yo quiero ser tu amigo. Wow. Él quiere ser tu amigo. Qué lindo. Entregale tu corazón, rendirle tu vida, y ahí donde estás, literal, en voz alta, decirle, Jesús, quiero ser tu mejor amigo, y va a ser una amistad que va a cambiar tu vida. Amén. Amén. Me recuerda mucho esa canción que dice, Jesús, mi fiel amigo. ¿Cuál era? Mi dulce camino. Ah, sí, pero me gusta mucho porque Jesús, mi fiel amigo. Él así es nuestro que, amigo. Qué lindo. ¿Es el hashtag o cuál es? Hashtag Jesús, mi fiel amigo. Ok, me gusta. Hashtag Jesús, mi fiel amigo. Y también mis otros amigos. O sea, es largo. Jesús, mi fiel amigo, y también mis otros amigos. Para los que quieren buscar nuevos arrobale amigos. A tus amigos en este video. Arrobale a tus amigos. Mandale este link y decirle, che, y flaco, decirle, mira esto. Tu amistad me acerca a Jesús. Wow, ese es la mejor. Ese es el mejor regalo. Así que bueno, le gracias por escucharnos, por estar todas las semanas con nosotros, por ser parte de la comunidad. Gracias de Gracias a ustedes, son otros amigos, de literal, verdad. A pesar de que no les conocemos a muchos en persona. A muchos ya los conocemos, ya porque los conocemos, ya lo pudimos conocer. Sí. Pero oramos poder conocerles en persona y poder desarrollar amistades con muchos de ustedes. Así que gracias de verdad por ser parte de Bae Podcast. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana viernes. Aquí en Bae Podcast. Chao, chao.